大爱。对您的承诺从未忘却，不忘初衷，砥砺前行。香河国际家具城。 吃川菜到梅州东坡，梅州东坡地道川菜，健康好味道。 把偶然固定，就是宣布某种永恒。搭乘时光机，回到记忆中的某一点。音乐永恒，时间永恒，永恒的魅力。 耳边丰满华丽坚强有力的声音，有人说知道了，今天的主角一定是耳边这位歌唱家，他就是普拉西多·多明戈，这位在马德里出生的西班牙男高音歌唱家。没错呢，今天永恒的魅力我们一起来聆听的就是他的演唱。其实关于他的演唱，很多人对于他演唱的歌剧段落都非常的熟悉，但是今天我们来聆听到的是他来演唱的西班牙歌曲。永恒的魅力就在耳边，我是王卓，欢迎你来。 这首同样是在10年前录制的唱片当中。67岁，当时60多岁的多明戈在接受马德里媒体采访的时候，他说他录这些歌曲都是他当年生活在墨西哥的时候在电影里学到一些老歌，而这些老歌真的是经常让他回想起上个世纪50、60年代的情景。那今天我们来聆听的就是他来演唱的西班牙的歌。 Le decía al gitano de sus amores Por la cruz yo te juro que no te olvido Que cegaron sus frases de amor ardiente Y arrastra por el fuego de su ceguera Olvidó su cariño, dejó su gente Y escapó aquella noche de primavera Noche de fiesta en Sevilla Oliendo el aire de azar Ana, tu llama manzanilla Nunca te puede olvidar ¡No! Sevilla, cruz de mayo, sevillana, cruz de mayo que en su patio la encontré. Sabe Dios si en tu alabía ya no te volveré a ver. Cruz de mayo, sevillana.Pasaron los años en un segundo Y se hundieron sus sueños de chavadilla Se sintió el alma rota, cansada del mundo Y una noche de mayo volvió a Sevilla Se escucharon las coplas en la pasuela Se acercó a su casita linda y galana Y quedó contemplando tras la cancela La mejor cruz de mayo que hay en Triana En la cruz de la alegría y azar Con el dolor de su día Y nadie la vio llorar Donde el mundo reía Cruz de mayo Sevillana Cruz de mayo Que en su patio la encontré Quien pudiera Verla ahora Como la primera vez Como la quiero quiero otra no creas por eso que te traicioné no cayó en mi brazo me dio solo un beso el único beso que yo no pagué no te pío no me llevo entre estas paredes dejo sepultar penas y alegrías que te doy me diste y esas joyas que ahora otro lucirá bien para si tú compré y a mí te supiste dar por un puñado de parné bien pagá bien pagá bien pagá fuiste mujer bien pagá bien pagá fuiste mujer 董明哥在录制这张唱片的时候已经60多岁了，但是嗓音仍然那样年轻，那样的明亮辉煌，那样声情并茂，充满了浓郁的西班牙的风味。那今天我们来聆听的就是董明哥演唱的西班牙的歌。 Cuerpo muy gitano, muy gracioso en el andar, y unos ojos muy negritos que asesinan al mirar. Un clavel es su boquita que jamás se marchitó. Tiempecito de alegrías, Julio Romero más re bonita no la pintó. Te quiero.Te quiero porque me sale del alma por tus ojitos de mora morita cristiana te quiero porque te quiero como a ninguna querré ay que me muero de pena morena por tu quererCuando suena la guitarra con la prima y el bordón va diciendo con su acento las penitas de un amor una copla que se aleja y en la copla un corazón florecita de una reja que son testigos del juramento de una pasión te quieroque te quiero porque me sale del alma por tus ojitos de mora morita cristiana te quiero porque te quiero como a ninguna querré ay que me muero de pena morena por tu querer 着多明戈演唱的西班牙风格的歌曲，这也让我想起了已经过世的帕瓦罗蒂。他在生前也演录过他的很多家乡的歌，充满了乡土味道的众多意大利的民歌。他和帕瓦罗蒂多明戈他们称为世界三大男高音，所以无论从声誉上演唱功底上都是无可动摇的示范的地位。那加上对家乡的深情，这些民歌的录制真的是受到大家特别的喜爱的。那今天永恒的魅力，我们一起来聆听的是十年前的这版录音。我是王卓，继续来分享吧。 El día que nació, qué planeta reinaría. Por donde quiera que voy, queda la estrella. Me guía. Estrella de plata, la que más reluce, porque me lleva por este calvario, llenito de cruces. Tú vas a caballo, de vera de su poderío me trajo a ese puerto donde se me ahogan los cinco sentidos. Donde quiera que voy, que va la estrella, me guía. Estrella de plata. Caballo por el firmamento y así cieguecito sobre la tiniebla a pasito lento. Es Maricruz la mocita, la más bonita del barrio de Santa Cruz. del viejo barrio judío, rosa el florío, le ha dado su rosa de luz. Y desde la Macarena la vienen a contemplar, pues su carita morena hacia los hombres salía. Y una noche de luna, el silencio rompió, la guitarra moruna y una voz le cantó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo clavé, mi vida sobre tú, y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso, pero me quema, Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz. Fue como pluma del viento, su juramento y azúcar traicionó. De aquellos brazos amante, huyó inconstante y a mucho después se entregó. Señorita Pandiré, la logró en su tardar, y aquel su cuerpo y su seno hizo a los hombres dejar. Era solo un hombre, que con pena y honor, recordando su nombre, esta copla cantó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo que la ve, mi día solo eres tú, y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso. Yo me quema, Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz. Mi vida solo eres tú, y por jurarte yo eso, me diste la boca un beso. Ay, Maricruz, ay, Maricruz。 刚才我特别介绍说，多明戈他在采访的时候说，这些歌曲呢都是他早年间在墨西哥生活的时候电影里面听到的一些老歌，而且真的是经常让他回忆起他以前的时光。那有人说是不是说错了呀？没错，虽然多明戈出生在西班牙的马德里，但是他八岁的时候就随着家族所经营的剧团移居到墨西哥。他也是在那里读了墨西哥国立音乐学院，并且在1958年在很多的像一些组合里面呀提供担任伴唱吧。虽然他主修的是钢琴和指挥，但是他却在1959年的时候开始首次登台作为歌唱家来演唱。 Ni sé por qué desatino, todo cambió para mí, porque hasta el alma se me iluminó con luces de aurora al anochecer, porque hasta el pulso se me derrotó y toda mi sangre se puso de pie.Me miraste y toda mi noche oscura de pena ardió de lucero. Me embrujaste y un río de copla cantó por mi vena tu amor verdadero. Si estaréMi Dios soñando y tendré que despertar. Lo que a mí me está pasando no es mentira ni verdad. Que me diste que así me has cambiado de lleve novela de roja pasión. No me alejes de tu alma, que sin ti no hay ay, pa mi remisión. No estás viendo que mi pulso se desboca, desde el alma hasta la boca se me sube el corazón. Que yo tengo la corazón de que vas a darme sentencia de cruz。 被誉为歌剧之王杜明哥，但是今天我们来聆听的却是他来演唱的西班牙的民歌。在这里可能会勾起很多人对于西班牙的一些旅行的经历的记忆吧。下半时段我们会继续来聆听杜明哥的演唱。我是王卓，一会儿这里再见。 Si será de brujería, permita de tu querer. Y tu fang y ji tu chun qiu. 永泊激流，栉风沐雨的日子里，我们吹响号角，绽放华彩。 在我心中，曾经有一个梦。 攻坚克难，奋斗创新的时代，我们坚定信念，畅想未来。春风化雨，面貌一新。 当改革的光阴走过40载，悠扬的歌声也飘过了40年。 庆祝改革开放40周年，北京音乐广播和你一起唱特别企划《改革开放40周年》经典音乐回顾。 一提起贵州遵义，让我们想到的不光是革命老区，还是绿水青山、人杰地灵的好地方。这里孕育了数款中国名酒。那么在贵州当地，大家过年过节请客吃饭都会喝什么酒呢？真正懂酒的人会选择什么样的酒呢？带着这些疑问，我们去到了贵州遵义。当地酒友们，他们不约而同地说到了董酒这个有点陌生的酒名。我说，贵州茅台镇那么多名酒，为啥会钟爱董酒啊？他们告诉我，董酒不仅好喝，而且不上头。还告诉我，董酒有三大特点。第一，酿酒原料难得，在魏晋南北朝时期流传下来的古窖池里，多种本草连同粮食酒曲每天不间断发酵，酿成的酒醇香甘美。第二，始终坚持原生态的纯手工古法酿酒工艺，每瓶酒的酿制周期不少于5年才能封装，因此产量极低。第三，它是非常少见的以自己的名字命名的香型董香型白酒，并且是具有中华老字号标志的白酒。我忍不住问，那为啥不知名也买不着啊？他们笑而不语，隐约听到谁说了一句，我们自己喝都不够。好酒一定要跟大家一起分享。我们也跟酒厂联系，把董酒窖藏拿了一批过来代卖。大家可以拨打一下我们的电话400-919-6188，400-919-6188，用出厂价咱订个几瓶回去尝尝。400-919-6188，400-919-6188。 成天门酱酒，酱香一脉，家国味道，北派酱香，盛世共饮。我爱北京成天门酒。 金猪来了， 金猪来了。 五粮液股份有限公司猪年生肖酒，瓶顶有只小金猪的酒即将上市。 哇，瓶顶的小金猪真可爱，金光闪闪。祝 大家 2019猪年福气满满。 丽华丽华快餐精华，中国外卖领导品牌丽华快餐，对您的承诺从未忘却，不忘初衷，砥砺前行。香河国际家具城。 The weather， 关注天气情况，今天中午到下午本市仍将维持晴间多云的天气，但是由于控制本市的大气团比较冷，导致上午气温的上升速度并不快，预计今天的最高气温在8度左右，而且等到下班放学时气温逐渐会下降到6度到3度，天气给人的感觉比较冷，请注意保暖。具体预报是今天下午晴间多云，偏北风2-3级，最高气温8度，最小相对湿度20%。今天夜间晴间多云，偏北风2-3级，最低气温-3度，最大相对湿度70%。 以下药品请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。 孩子内有孕热，外感风寒，请服用同仁堂耳感清口服液。耳感清口服液治疗小儿感冒、发热、咳嗽有痰等症。 川衣气象指数预报，今天的川衣气象指数是2，适宜穿棉衣类服装。 FM 九七四， 就是喜欢听 Beijing Music Radio。 北京音乐广播， 北京音乐广播 FM 97.4兆赫， 97.4兆赫， 九七四，半点资讯。 温泉雅韵，养生怀古。顺义剑顶金辉温泉养生中心10月盛大开业，5391-3117。 你好，听众朋友，欢迎收听九七四半点资讯，来关注一组影视方面的音乐消息。爱情魔幻动画电影《白蛇缘起》已经定档于12月21号正式上映，片方曝光了电影推广曲 MV《缘起》，由周深演唱。周深嗓音干净空灵，唱功深厚，尤其对于情感意境的把控十分到位。这次在电影《白蛇缘起》推广曲《缘起》当中，周深以飘逸柔美的嗓音将小白和阿轩之间的绝世情感娓娓道来。由萧寒导演执导的第三部纪录电影《100年很长吗》将于12月1号全国上映，影片曝光了由赵照作词作曲、黄渤献唱的同名主题曲 MV。 在一段悠扬的口琴声中，黄渤讲述了对于生活的理解，揭示出生活的本质，生活再难，迈过这一关，我们就能好好生活了。继续来看火箭少女101杨超越的新歌《招财进宝》 MV 曝光，这是她为电影《武林怪兽》演唱的贺岁主题歌，首度独立为电影献唱，杨超越活力十足，与电影中的怪兽招财强强联手，成为最佳招财进宝组合。之前腾格尔也曾为影片演唱主题曲，两代神曲演唱者合力助阵，让人感慨真是迷之缘分。最后再来看即将于11月30号本周五全国公映的青春喜剧电影《20岁》在北京举行青春 KTV 开放式嗨唱活动，男主角之一歌手叶子成变身 K 歌之王，与文风云集的民间麦霸飙歌，青春激情嗨翻现场。以上信息由张燕编辑播报。 FM 974 Beijing Music Radio。 傲然固定，就是宣布某种永恒。搭乘时光机，回到记忆中的某一点。音乐永恒，时间永恒，永恒的美丽。 欢迎各位好朋友回来，我是王卓。今天来聆听的是多明哥来演唱的西班牙的歌。下半时段最开始来聆听的是他童年最喜欢的《绿眼睛》。 Pasaba los hombres y tú sonreías, hasta que en tu puerta paré mi caballo. Cerrame las candelas. 张演唱西班牙的专辑是由米格尔安诺阿和指挥马德里交响乐团来共同合作录制的。因为多明哥本身就是马德里人，所以他们的合作演录都是感觉交流的更加的富有亲切力吧。那现在我们继续来聆听，其实在这一张专辑当中呢，有很多就像我们在群里有人说听不懂，是我们不是很熟悉的一些西班牙的民歌，但是像刚才听到绿眼睛，还有现在马上要听到的西班牙的叹息，这都是比较熟悉的。 mi sospiro, tu eres toda mi alegría. De noche y día, yo no te olvido. Ay, quien pudiera, ay, quien volviera, que no daría por mirarme, patria mía, en tu cielo azul, en mí. España, sin ti me muero, España, sol y lo cerro, muy dentro de mí, te llevo escondida, quisiera la mar inmensa atravesar, España, flor de mi vida. 说到多明戈，可能很多人在脑海当中第一个出现的是他曾经扮演过的很多的歌剧的角色。你知道吗？有个统计，他曾经扮演多达115个歌剧的角色，超过音乐编年史上任何一位男高音。他保留剧目呢有115个角色，也几乎囊括了意大利、法国歌剧当中的所有的主要的角色。他曾经在全球所有的主要歌剧院演唱，唱片录音也达100多种，其中有93部歌剧全剧的录音，往往同一个剧目多次录音，而且呢，他也曾经获得了8次格莱美的奖项。他还曾录过50多个视频的专辑，拍过3部歌剧影片。世界文化史当中呢，过去的400年属于歌剧，400年的歌剧史当中，过去40年是属于多明戈的。 Los ojos y ella con el corazón, lo tuyo es capricho, pura vanidad, lo de ella es cariño, cariño verdad. De quién fue la culpa, no quiero saberlo. No sé si fue tuya o fue de la suerte. O fue culpa mía por no comprenderlo. Y en vez de olvidarte, penaba por verte. Anda y vete de mi vez. Aquella vieja santa que está ciega de llorar, ella me lleva en el alma y tú en la imaginación, tú me miras con los ojos, ella con el corazón, y lo tuyo es capricho, pura vanidad,